jardín. Yo cierro los ojos, intento dormir. Le pido a la luna que no te deje ir. Ahora soy distinto, soy dueño del sol. Tú eres mi vida, mi respiración, y no puede ser.